Lo han sacado al alternador, lo han sacado el arranque de su arranque, batería y equipo de música y otros accesorios que todavía falta por recuperar. ¿De qué motorizado es? Es un motorizado H2, un americano, Hammer. ¿Hammer? Sí. ¿Cómo se dio cuenta usted? Bueno, yo estaba de viaje cuando llegué el día lunes y el martes fui a ver mi galpón, mi depósito, cuando me sorprendí con eso, cuando ya la cadena estaba soltada. Ahí es que se da cuenta. Ahí me doy cuenta que ya miro mi vehículo, ya cuando ya estaba desmantelada mi vehículo. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ha sido el día 18 de este mes. Bueno, ayudando con la policía tuvimos que averiguar y agarrar al tipo. ¿Por dónde lo agarraron? Aquí por la circunvalación donde el eléctrico Rambo ahí. ¿Ya lo había vendido los productos? Lo habían vendido, no sé, ellos, la policía lo que está investigando, lo han recuperado ellos. ¿Qué más falta por recuperar? Bueno, falta algunos accesorios más, que tenía llaves, todas esas cositas, falta del otro vehículo que tenía también. Tenía que estaba desarmado el motor y algunos accesorios que estaban en su maletero, eso falta. ¿Con qué cortó la cadena? Eso no. Parece que lo cortaría, estaba bien cortado, como si hubiera cortado con algo filo. ¿Él sería solito o tiene compañía? No se sabe, pero yo creo que han hecho entre dos, entre varios son estos maleantes.